Prefiero entregarlo vivo a las autoridades. Merece un mayor castigo que el de morir quemado. Pero no se mueve. ¿Está muerto? Solo ha perdido el sentido. Cuando despierte nos llevará a donde tiene escondido el tesoro. Nos dirá dónde está su cómplice. ¿La señorita Mariela? Oh, ella va a ser sacrificada, señor. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Sacrificada? ¿Dónde? No lo sé. Se la llevaron unas mujeres. Iban a prepararla para casarla con el jefe de la aldea. ¿Cómo? Después van a ahogarla. Si no es que ya lo hicieron, señor. Tenemos que rescatarla. ¿Pero vas a regresar a la aldea? Te matarán, señor. Ella es tan culpable como el capitán. No merece que expongas la vida para salvarla. Solín, debo regresar a salvarla. Y tú vendrás conmigo para indicarme dónde la tienen prisionera. ¡Shambo! Ordena, Sarmaco. Te quedarás aquí vigilando a este hombre. Recuerda que es muy peligroso. Vigílalo y espera nuestro regreso. ¡Vamos, Solín, vamos! Distante de la aldea Stoll, las mujeres nativas vigilaban a la joven Mariela, a la que habían adornado con multicolores flores para desposarla con el jefe Cayón. Estaban cerca de un gran foso de profundas y oscuras aguas, conocido como Cenote Sagrado. Ahí mismo sería ahogada después de desposarse con el jefe nativo. Pero la alarma del incendio de la aldea cambiaba los planes del jefe Cayón, que habiendo llegado hasta ahí ordenaba a las mujeres. ¡Hombre blanco! ¡Convertido al demonio! ¡Llamar aldea! ¡Llamar casas! ¡Jefe Cayón ordena matar a mujer blanca! ¡Matarla porque su cuerpo tiene demonio! ¡Gasol, mujer blanca! Y obedeciendo las órdenes del jefe Cayón, varios nativos y mujeres entonaban rituales cantos de muerte, haciendo avanzar a la joven Mariela hacia las profundas aguas del cenote. Ocultos entre la selva, Caimán y el pequeño Solín miraban aquella escena ritual hacia la muerte. ¡Ahí están! ¿Los ves, Caimán? Sí, es verdad. Llevan prisionera a Mariela. El jefe Cayón ha ordenado que arrojen al cenote. Morirá ahogada. Pero tenemos que rescatarla. ¿Pero cómo? Esta vez no podrás recurrir al fuego. ¿Cómo podrás salvarla si hay muchos guerreros armados de lanzas? Déjala, Caimán. Huyamos antes de que nos descubran. No. No podemos permitir su muerte, Solín. Es una mujer, un ser humano. Y nuestra victoria, Solín, es salvarla. Salvarla. ¿Y cómo? ¿Cómo? Moriremos nosotros también, señor. ¿Podrá salvar Caimán a Mariela? ¿Qué pasará cuando el capitán Scott recobre el conocimiento? ¿Es el fin de los malvados? ¿O Caimán morirá en el intento de salvar a la muchacha?